Hola, me alegra que hayas registrado tu mail para obtener las 10 leyes de atracción. El documento, el PDF, debe estar en tu mail ahora mismo y si, haciendo un clic, lo podrás descargar para que lo tengas en tu computadora. Aquí vamos a explicar las 10 leyes de atracción en video y también en la parte de abajo vas a poder descargar el audio. ¿Okay? ¿Sabes? Con estas leyes mi intención es que puedas sentir el estado en el que somos totalmente atractivos, en el que estamos fluyendo, en el que dejamos que las cosas fluyan. Es un estado de estar sueltos, de habernos rendido. Y hoy voy a explicar esa palabra de rendirse para que no se malentienda el significado de lo que quiero decir. Pero cuando estamos sueltos, cuando dejamos ir, cuando estamos entregados, cuando estamos en nosotros mismos, es cuando somos atractivos, como me gusta decirle. Eres atractivo a lo que deseas y empieza todo a fluir. Y estas, aunque no son leyes de atracción, para que no te confundas de que ahora hay 10 en vez de una, son los 10 principios para aplicar la ley de atracción. No hay nada que nos pueda hacer sentir de una manera que no queremos algo externo a nosotros, a menos que nosotros permitamos, percibamos, dejemos que algo externo nos cause alguna emoción. Pero en realidad la estamos filtrando a través de una experiencia pasada nuestra y somos nosotros los que generamos esa emoción. Cuando nos damos cuenta de eso y profundizamos en eso y empezamos a darnos cuenta que toda emoción y la abundancia, el estar enamorado, el estar feliz con nuestra vida, es una emoción, se generan desde dentro de nosotros. Cuando queremos atraer un deseo a nuestra vida, es porque deseamos experimentar esa emoción de ser libres, de sentirnos enamorados, de sentirnos saludables, de sentirnos empoderados, de sentirnos exitosos. Esa emoción las podemos empezar a generar desde dentro de nosotros primero. Y cuando empezamos a generarla dentro de nosotros, empiezas a atraer lo similar. Los iguales se atraen, ¿cierto? Y entonces empezamos a darnos cuenta que nosotros podemos generar esas emociones desde dentro de nosotros. Y puede ser un hábito, podemos empezar a desarrollar, sobre todo a desarrollar la habilidad de desarrollar las emociones, de generarlas dentro de nosotros primero para empezar a ser más atractivos. Entonces, ¿qué te parece si repasamos estos 10 puntos de atracción? No sé si ya tengas tu documento a la mano y si no, lo puedes descargar también después. En el documento vas a encontrar que están dos columnas. La columna del lado izquierdo es la importante, es el principio de atracción que vamos a utilizar. La columna de la derecha es solo para tener ese contraste en el que puedas poner en tu mente un ejemplo y algo visual de cuál sería el error que la gente comete y lo describimos aquí. Entonces, no pases mucho tiempo en tu columna del lado derecho, solamente en la del izquierdo, pero sí revísalo para que tengas una idea clara y además sea un ejemplo visual que tú tengas y digas, ok, ya me quedó más claro. Es una manera en la que podemos comprender, asimilar más fácil estos principios de atracción. El principio número uno dice: lo deseo pero no lo necesito. Hace un mes en una conferencia de coaching de atracción grabamos en una conferencia que hicimos en vivo el audio y lo compartimos con ustedes en el blog, que se llamaba El deseo y el desapego. Y hablaba justo de esto, cuando la gente me dice: Víctor, pero si yo quiero algo, porque así es como debes de tener tus metas, debes de realmente desear algo con todo tu corazón, ardientemente quieres tener ese deseo, ¿cierto? Sí, desearlo sí, pero no necesitarlo. No necesitarlo para ser feliz. Que ese deseo no sea una barrera para ser feliz o no. Que no dependa de que lo logres o lo tengas para que seas feliz. Y vamos a ir profundizando más en esto, pero hay que asimilar este primer principio. El ejemplo que pongo es expresar gratitud por lo que tenemos. Sabemos que hay muchas cosas que vamos a estar deseando y que no siempre tenemos lo que queremos, porque mientras lo deseamos, mientras lo tenemos, vamos a estar en ese limbo en el que estamos apenas atrayéndolo. Y tenemos que aprender a vivir felices en ese espacio en el que nos llevó a desearlo, y mientras lo manifestamos, lo logramos, lo alcanzamos, lo atraemos. Y en ese estado vas a permitir fluir más. ¿Cuál sería lo opuesto? Justamente el tener la necesidad. Además, el tener la necesidad es estar vibrando en escasez, ¿cierto? Uno dice, no soy feliz hasta que no tenga marido, o esposa, o hijos, o dinero. Y es al revés. Cuando seas feliz, vas a tener dinero, vas a tener alguien que te ame. Entonces, requerir absolutamente de lo que deseas para ser feliz es posponer y entregar tu poder de crear las emociones dentro de ti. Estamos entrando en un patrón de víctimas. Hasta que yo tenga esto, es que la ley de atracción no me trae, no me funciona. ¿Ves? Todo gira alrededor de la misma energía. Cuando la gente dice, es que la ley de atracción no me funciona, es que la ley de atracción no me trajo esto, estamos vibrando en un papel de desempoderamiento, de que no somos nosotros los creadores de nuestra realidad. Entonces, es muy importante el desear. El deseo es hermoso y el deseo es lo que hace que manifiestes y que creas. Pero no la necesidad. La necesidad ya es un apego. El principio número 2 es un deseo intenso, pero relajado. Lo mismo de lo que hablaba. Deseo esto, pero yo hoy estoy bien, hoy estoy feliz. Piensa en la diferencia entre el poder y forzar algo. Es diferente. Poder a forzar, a controlar. Y la ley de atracción no funciona muy bien cuando estamos controlando, manipulando, forzando, sino más bien cuando estamos sueltos, fluyendo, entregados, empoderados. Entonces, el estar intenso pero relajado, que este es el principio número 2, es tener un deseo intenso pero relajado. Es como decir, sí lo deseo mucho, pero yo estoy feliz, yo estoy en mi presente mientras lo consigo. Estoy siendo feliz porque estoy consiguiéndolo. Y también viene un sentido de seguridad de que lo vas a conseguir. Porque te das cuenta, cuando alguien no está relajado, cuando alguien tiene un deseo intenso, pero no está relajado, es que lo quiero conseguir, es que yo sé que lo voy a conseguir, ¿cierto? ¿A poco no está vibrando una duda de que no sabe si lo va a conseguir o no? Porque cuando alguien está confiado, tiene paciencia y dice, esto es cuestión de tiempo, esto yo sé que cuando lo aprende y que ahorita que estoy trabajando y me estoy empezando a expandir para tener esto en mi vida, estás relajado, tienes confianza. El no estar relajado es estar vibrando inseguridad, miedo, escasez, falta de. El necesitarlo es estar vibrando falta de. Y tenemos que estar vibrando la abundancia, que ya lo somos, ¿cierto? Que ese deseo, el hecho de tener ese deseo, nos va a impulsar a tenerlo, a aprender la manera, a encontrar la manera de alcanzarlo, de recorrer el camino que nos lleve a tenerlo. Y si soltamos las expectativas, dejamos de controlarlo, estamos en un estado de confianza, de unión con el universo, con nosotros mismos, con nuestro centro. Y en cambio lo opuesto es desearlo con compulsión, forzarlo, controlarlo, controlarlos cómo va a funcionar, tratar de controlar que suceda de cierta manera. Cuando alguien dice, sabes que yo quiero ser abundante y quieren hacer, solamente ganarse la lotería, es querer forzarlo de una manera y te cierra. Al querer forzar que las cosas sean de una sola manera, en realidad estás cerrando todas las otras oportunidades en las que el universo, la vida, tú podrías encontrar el camino a hacer. Entonces siempre también recuerda, el otro principio de ley de atracción es estar abierto a las posibilidades. Y ese es el principio número 3, abrirse a algo mejor, estar dispuesto. Y una de las, como a mí me gustaba terminar las afirmaciones cuando tomábamos el curso de Renacer y hacíamos renaceres, era, hacía mis afirmaciones o cuando estaba visualizando mis metas, siempre al final terminé diciendo, esto o algo mejor se manifieste en mi vida por el mayor de mis bienes, porque todo es por un bien más allá del bien de lo que mi mente quiere que sea, o de mi ego quiere que como sean las cosas. A un nivel espiritual siempre está todo bien y todo tiene un orden perfecto. Entonces, entregarte a ese confiar también es, ¿ves? Todo tiene que ver con uno. Por eso te decía que estos 10 principios te van a llevar a sentir ese estado en el que somos atractivos. Deja que el universo resuelva los cómos. Tú simplemente ábrete a que venga a ti. Y ese es uno de los pasos de la ley de atracción, ¿cierto? Permitirse recibir. Es abrirte a lo que el universo te entregue, es lo mejor para ti, sin juzgarlo. Diciendo la mente, dice, esto era bueno, esto era malo, ¿será esto lo que pedí? ¿Esto me está llevando a lo que pedí o no? ¿Me está alejando de aquí? ¿Me está acercando? Y entran todos los cómos y todos los juicios, pero esos vienen de la mente. Entonces, estar en un estado abierto, esperando siempre lo mejor, sabiendo que todo es para tu bien, te permite estar fluyendo. No te quita de la lucha, de la resistencia. En cambio, el opuesto es insistir en cosas específicas, insistir en que lo deseas manifieste de una manera en particular, en específico. Te digo eso, te das cuenta cómo eso es estar luchando, no te permites estar fluyendo. Y espero que puedas ver los dos estados energéticos en los que el principio del que estamos hablando, el principio, cómo nos hace sentir que fluimos, que estamos en un lugar seguro en el universo y que nuestra vida tiene la intención de ser divertida, de ser disfrutada. No lo que nos lleva a la otra columna, de estar forzando, de estar luchando. ¿Me explico? Son esas dos. Una, la persona que fluye, la energía que fluye, no está luchando, simplemente está dejándose llevar. Cuando estamos controlando, estamos forzando, y el ego, y quieren cosas específicas, exactamente como queremos que suceda tal cosa, estar cerrado, y es estar como creando un ancla que no te permite llevarte por la vida, fluyendo. El paso número 4 es, sé feliz sin ello. Depender de algo para que seas feliz es ponerle largas y largas a tu felicidad, porque más que cuando ya tengas eso, la verdad es que no vas a ser feliz. Y te voy a decir por qué. Porque viene siendo un patrón, como un hábito, el que uno dice, necesito algo para ser feliz, necesito algo externo para ser feliz. Cuando consigas eso externo, el hábito, o sea, el pensamiento no cambió. Entonces tu mismo hábito mental, tu patrón mental dice, necesito algo externo para ser feliz, necesito algo externo para ser feliz. Vuelves a conseguir eso externo, pero el patrón mental no cambió. Y entonces sigues pensando que la felicidad está fuera de ti. Por eso digo que no vas a ser feliz pensando que la felicidad está en algo externo. Porque simplemente es como un ratón corriendo sin avanzar. Lo primero que hay que cambiar es esa creencia interna, ese patrón, y empezar a aceptarnos, a vivir felices, cómo estamos en el proceso de conseguir eso mejor que queremos. Porque eres tú el que se está convirtiendo en abundante, en exitoso, en pareja, en padre de familia. ¿Ves? No es la ley de atracción la que te va a hacer doctor. Eres tú el que se va a convertir. Entonces, qué padre y qué rico ser feliz mientras me estoy convirtiendo en doctor, en abogado, en exitoso, en abundante, en padre de familia. Eres tú el que tiene que estar involucrado en tu vida y disfrutando y aceptando tu proceso. Qué bueno que quieres estar allá, qué rico caminar el camino y que seas tú el que esté aquí. Entonces tienes que ser feliz con quien tú eres ahora mientras manifiestas esos deseos. Es normal, todo, siempre vamos a tener deseos, aunque ya hayas logrado aquello. Entonces, si siempre vamos a tener deseos y condicionamos nuestra felicidad a que tengamos ese deseo, y siempre vamos a tener deseos, ¿ves cómo vamos a estar siempre infelices? Entonces, hay que aprender a ser felices y tener deseos al mismo tiempo. Sentirnos infelices porque no tenemos uno sería el opuesto. es una mentalidad de escasez, nos lleva a vibrar otra vez escasez, falta de, y postergas tu felicidad a un nivel que no se va a detener hasta que primero cambie la mente. Y puede ser que nos demos de muchos topes en la cabeza. Puede ser que hemos conseguido muchas cosas y no nos seguimos sintiendo felices y seguimos pensando que la felicidad está afuera. Llega un momento en que la vida nos pone y nos da de cocos en la cabeza y nos dice, es que estás buscándola en un lugar diferente. Y el estar del lado izquierdo, en el principio de atracción, en este estado de abundancia, de no necesitar, de ser feliz sin ello, hace que las cosas vengan más fácil, porque no estás forzando, no estás controlando. Entonces, es irónico, ¿cierto?, que cuando menos necesitas, más tienes. El paso número 5 es, confía y ríndete. Ahora, quiero hablar de lo que significa para mí rendirnos. No es que te rindas a tus metas, ni que bajes las manos y que rindas, te rindas de tu vida. Se trata de rendirse al universo. ¿Alguna vez te ha pasado que estás tratando de recordar un número de teléfono o un nombre de una persona y dices, es que lo tengo en la punta de la lengua, es que sí me lo sé, este nombre, caray, ¿por qué se me va? Y mientras más tratas de acordarte de ese nombre, más lejos sientes que se va de tu mente. Y de repente, cuando te rindes, fluye. Cuando dejas de tratar de forzar, fluye. Y muchos de nosotros, a un nivel energético, hemos estado resistiendo a permitirnos fluir, hemos estado resistiendo a rendirnos al universo, a rendirnos a nuestro poder de crear. Hemos estado resistiéndonos a creernos maravillosos. Nos resistimos a creer que somos maravillosos, hermosos, merecedores, que merecemos amor, que merecemos ser felices. Y al final de cuentas uno se tiene que rendir a eso. Y a lo que me refiero de rendir es la lucha, dejar de luchar, soltar. Y eso lo logramos mucho en el renacer, porque la gente se nota y le viene a su conciencia todo lo que están luchando en su vida por querer mantener una mentira de ellos mismos, como es el no merecer. Uno se cansa de creer que no mereces, porque estás luchando en contra de tu propia naturaleza, de ser maravilloso, de sí merecer y de fluir. Y uno se cansa de luchar, de ir remando en contra del río arriba. Y eso se trata, de rendirte al universo, y vas a ver cómo te permites fluir y las cosas empiezan a fluir a ti. ¿Por qué? Porque tú estás también permitiéndote fluir. Eso te lleva a confiar a un nivel más profundo, y ese es en uno de los estados vibratorios, emocionales, en los que las cosas fluyen. Cuando estás conectado con ese poder más elevado dentro de ti, es menos el ruido que hay en nuestra mente de ese ego que está continuamente juzgando, esto es bueno para mí, esto no será bueno. En cambio, estás entregado a tu poder superior, como una conexión contigo en el que estás bien sin necesitar, ¿cierto? Sin aquello, en el que sabes que eres abundante. Estás en un estado de confiar. Estás viviendo desde una perspectiva más global de lo que tú realmente eres, no en una perspectiva tan chiquita como la mente, el ego, de esto está bien, esto está mal, sino te abres a un panorama más global, a un panorama más consciente, desde una perspectiva más amplia, más elevada. Y el contrario sería permitir que el ego mande, ¿cierto? Resistirse a relajarse, que piensas que puedes controlar y hacer todo por tu misma cuenta. Fíjate cómo esto, todas coinciden. Pero cada una va construyendo a llegar a un nivel más profundo de qué, de soltarse, de abrirse, de relajarse, de rendirse, de aceptar. Y todas esas son sinónimos de amor, de lo que realmente somos, de lo que estamos hechos. Por eso se siente bien escuchar estos principios y leerlos, y por eso hicimos este PDF para ti, para que lo puedas tener cerca y lo puedas poner y darle una repasada, y también lo puedas escuchar en audio. Vamos en la número 6. Saber por qué lo deseas. Eso es algo importantísimo. El contrario sería evitar totalmente la creación consciente, ¿cierto? No saber por dónde vas por la vida, no saber ni siquiera que las experiencias de contraste te están llevando a que algo no te guste, para que sepas exactamente qué es lo que sí quieres y te pongas en creación, no en acción, que te pongas en creación. Pregúntate, ¿por qué propósito? ¿Qué estado emocional deseo obtener con esto? Hace ratito hablamos de que en realidad cuando queremos algo, lo que queremos es experimentar una emoción. Entonces pregúntate, indaga dentro de ti. Mientras más respuestas, más beneficios, más razones tengas para tenerlo, más claro vas a estar y más vas a empezar a generar esas emociones dentro de ti antes de tenerlo, lo cual te va a hacer que seas atractivo o atractiva a eso que quieres, porque ya te estás involucrando en cómo te vas a sentir cuando lo tengas. Entonces no basta decir quiero tal cosa, ¿por qué? ¿Qué me va a hacer sentir? ¿Y qué razón? ¿Y qué me voy a mover a mi vida? ¿A qué? ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo esto me va a ayudar a ser más exitoso, más feliz, etcétera? Es como anticiparte a ese estado emocional. Entonces, nunca uno debe de detenerse de indagar. ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué realmente quiero esto? Muchas veces te vas a asombrar de que realmente lo quieres por alguna otra razón. Por ejemplo, ¿por qué realmente quiero tal vestido? Y si te preguntas y te empiezas a responder que realmente lo que quieres es sentirte admirada, sentirte amada, entonces ahora tienes más claro lo que realmente te va a hacer sentirte de esa manera. No tanto un vestido, ¿cierto? Pero ya empiezas a aclarar qué es lo que realmente deseas. Tu deseo es sentirte no juzgada, sentirte amada, sentirte aceptada. Y eso lo empezamos a encontrar generando esa emoción de aceptarnos nosotros mismos, de admirarnos nosotros mismos. El 7 es explora tus razones. Mientras más razones, beneficios puedas imaginar en detalle, más te vas a poner en sintonía, más probable es que manifiestes tu deseo, ¿okay? No te quedes con una sola razón, trata de indagar. Ahora, soñar siempre es maravilloso y siempre es motivante. Haz tus visualizaciones, imagínatelo hasta un nivel en el que te sientas lleno de beneficios, pero no lo uses para que te genere incomodidad por no haberlo logrado. Aquí es importante, cuando una persona me dice, ¿es importante visualizar o no? Y le digo, es que no es lo importante visualizar o no, lo importante es que al visualizar te sientas bien, te sientas en abundancia, te sientas en armonía con tus deseos. Entonces es importante que empieces a visualizar y hagas tus razones y profundices dentro de las cosas por las que quieres, pero regresamos a los puntos anteriores, seguir siendo feliz sin tenerlo aún, porque tú eres el que se está moviendo a conseguirlo. Entonces disfruta lo que te estás convirtiendo mientras lo consigues. Muchas veces visualizamos tanto nuestra meta que nos hace sentir más mal de que aún no lo tenemos, ¿okay? Pues aquí hay que practicar el principio 3 de no necesitarlo y de saber que es rico tener deseos sin manifestarse también, porque eso nos lleva a sentir cómo los creamos, cómo lo logramos hacer y a pasar por ese viaje que es la vida, que es el medio de cómo las cosas funcionan, ¿cierto? ¿Quién pone las piezas en rompecabezas? Somos nosotros. Nosotros somos los que armamos esas piezas. No esperes ya tener un rompecabezas armado. No tendría chiste. Imagínate llegar, vas a una tienda y compras un rompecabezas. Estás emocionado de llegar a tu casa. Y luego que llegas a tu casa, abres el rompecabezas y te enojas. Y regresas a la tienda todo enojado por reclamando que cómo es el rompecabezas no está armado ya. Que tú querías el rompecabezas armado, ¿cierto? No tendría chiste. Hay que ser los participantes nosotros de nuestra vida. Hay que ser los creadores de nuestra vida y no delegarlo a que, la ley de atracción me traiga esto. Es que no me funcionó. No es que la ley de atracción te funcione o no. Es que tú eres el creador. Paso número 8. Un paso a la vez. ¿Okay? Cada paso te acerca a tu deseo. Acciones constantes te llevan a grandes resultados. Entre el paso número 8 y el principio número 8 y principio número 9 van muy de la mano. Voy a hablar de los dos al mismo tiempo. El número 9 es practica paciencia y acción constante. ¿Por qué tenemos que tomar acción constante? ¿Ves? Si a ti cuando digo acción constante te viene a la mente decir, es que me canso de perseguir mis metas, es que es lo que me cuesta trabajo, tomar acción todos los días. Siempre que hablan de metas y hablan de esto, dicen que hay que tomar acción. Pues yo no me siento motivado para tomar acción para mis metas todos los días. Si ese es el caso, también hice una conferencia hace un mes que pusimos en la página y hablaba justo de esto. Si tú sientes que estás tomando acción, necesitas motivación, es porque no estás jugando el juego en tu vida adecuado para lo que tú quieres lograr. Si tú sientes que las acciones que debes de tomar en el día a día son pesadas, te cuesta trabajo hacerlas, hay que revisar tu plan de juego. Estás jugando el juego equivocado. Pero cuando uno le gusta lo que se está uno convirtiendo, lo que uno está haciendo en su vida, ¿ves? No necesitas motivación. Y por eso es que la acción constante es importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú eres el que se va a convertir en exitoso o en libre o en saludable. En cualquiera de los deseos que quieras convertirte. Ya no es la cosa que quieras lograr, que es lo que tú te vas a convertir a lograrla. Y ves, eso es lo que mucha gente también no tiene en mente cuando pone deseos o se pone metas. Dicen, yo quiero tanto dinero, yo quiero tal negocio, yo quiero tantos ingresos. No se trata de eso, se trata de quién tú te vas a convertir al tener eso. Quién tú vas a ser. Y el que tú seas millonario, libre, exitoso, emprendedor, cualquier deseo, cualquier estado que tú quieras ser, experimentar, tú eres el que va a ser eso, ¿cierto? Y tú eres el que eres ahora. Entonces, entre estas dos, tiene que haber una transformación. No puedes tú ser exitoso, pongamos un ejemplo, si aún no eres exitoso, no puedes esperar ser exitoso sin tú haber cambiado nada. Simplemente no es afín. ¿Por qué? Porque como eres ahora, es lo que está trayendo tu situación, tanto en negocios como económica, como en familia. Entonces, para que las cosas cambien, para que la ley de atracción nos traiga, como le gusta decirle a la gente, éxito, ¿quién es el que tiene que hacerse exitoso? Cambiando nuestras creencias. Y nosotros estamos cambiando de aquí a acá. Por eso cuando la gente dice que la ley de atracción no me trae, es que ya quiero que mi deseo llegue, no está viendo este cambio que uno tiene que hacer, convertirnos en exitosos. Desde adentro viene, ¿cierto? Aprender cómo invertir, aprender cómo administrar, aprender cómo iniciar un negocio, aprender cómo comunicarnos con nuestra pareja. No es que la ley de atracción te vaya a traer, sino es Santa Claus. Se trata, y cuando nos cambiamos, es como una persona que estudia para ser médico. Una persona acaba de entrar a la universidad a estudiar a ser médico. ¿Qué es lo que lo va a llevar a ser doctor? Estudiar medicina. Y tiene que estudiar varios años para llegar a ser doctor. Pero imagínate, si una persona es su pasión empieza a estudiar medicina y dice, ay, pero no, me da flojera ir a estudiar medicina, me da esto, flojera ir a la universidad. Como que no va congruente, su pasión por la vida es ser doctor y no le gusta estudiar la medicina. Entonces ahí es lo que les decía hace rato, estás en un, jugando un juego que no es ganable. Cámbiate de carrera, porque tú tienes que estar siendo feliz, tú transformándote en exitoso, tú convirtiéndote en doctor, porque ese es tu sueño. Entonces, cuando tú lo ves no con lo que quieres tener, sino con lo que tú quieres ser, hace ratito quitamos eso. No es el deseo lo que quieres, no es ese carro, no es ese negocio. Lo que tú quieres es experimentarte como alguien exitoso, como alguien libre, como alguien independiente, como alguien que logró algo muy grande en su vida. Tú quieres experimentar eso. ¿Cómo tú puedes ir cambiando a hacer eso? Entonces tu realidad va a empezar a igualar y a coincidir con tu interior. Entonces la acción constante es porque tú eres el que está caminando ese camino que quieres caminar, porque es lo que quieres ser. No puede haber alguien que te diga, yo quiero ganar un maratón, pero no voy a salir a correr, ¿ves? Y que después me digas que la ley de atracción no me funcionó porque no gané el maratón y ni siquiera me inscribí. Pero para salir y ganar una carrera tienes que inscribirte y tienes que salir a correr, ¿cierto? Es más congruente que una persona que está entrenando todos los días diga, voy a aplicar la ley de atracción para ganar esta carrera. Y el último paso es el paso número 10. Es creer y saber que lo mereces. Y esto es a lo que llegamos hoy en esta plática, en estos principios de atracciones, a sentirnos relajados. Saber que no hay nada malo en nuestra vida, saber que no hay nada malo en el universo. Y entrar en un estado de perfección, de fluidez, de permitirte. Hay que eliminar esas creencias limitantes. Y en los siguientes videos va a ser muy importante, porque el del pasado, vamos a hablar del pasado, del futuro y del presente. En el pasado es donde se sana todo ese, todas esas creencias y todo ese sentimiento de que no somos perfectos, de que no merecemos, de que hay algo raro, de que tenemos que luchar. Cuando limpiamos ese pasado, después en el futuro lo vamos a tener más limpio para diseñarlo, y además vamos a poder vivir en el presente más limpios también. El pasado, de eso se trata, de llegar al punto 10, de rendirse, de saber, deja de luchar con pensar que no eres merecedor, que no eres valioso. Ríndete y acéptate merecedor, maravilloso, abundante, capaz de prosperar, capaz de ser feliz. Nos vemos en los siguientes videos.